siempre le recuerdo de nuestras noches. Si tú no estás, la tristeza invade aquí en mi pecho. Es de amor y el miedo que no regreses me hace llorar. Desesperado, desesperado estoy aquí solo y sin ti. Si no regresas entre copas ahogaré este amor. Entre copas ahogaré.